Sala de los Mocárabes. La entrada al patio de los leones se hace a través de los tres arcos de mocárabes. De todas las salas que hay en el cuarto de los leones, la más sencilla es la de los mocárabes. Su nombre se debe a la bóveda de los mocárabes que la cubría. Se encuentra en la entrada antigua del palacio. Cuando la explosión del polvorín en 1590 quedó en muy mal estado y por eso fue demolida. La sala queda dividida en dos partes importantes. El lado de la izquierda se cubrió con una bóveda elíptica y luego se arregló en 1636. El lado de la derecha quedó separado con una reja. En las paredes pueden verse fajas de yesería con el escudo y el lema de Nazarí. A partir del 1863 se pueden ver los restos de la primitiva bóveda.